Soy María Estela Uribe Barría, de aquí de la ciudad de Kempchi. Soy dueña de casa, trabajadora de toda mi vida. Y de todo esto me ha gustado el caballero Santana. Trabajar junto a él nomás, porque salga adelante y que salga. ¿Por qué Alejandro Santana? Yo tengo buena opinión de él porque lo veo un hombre tranquilo y un hombre sano, bien responsable en sus cosas. Se necesita con urgencia un cambio, como se merece nuestra isla de Chiloé y de todo el país también. Ya estamos cabreados ya con él. Es tiempo de cambiar. Santana, cambio y futuro. Es tiempo de cambiar. Vote por el cambio, vote por el futuro. Vote por Alejandro Santana, B22.